75. El reactor alquilado se encontraba sobrevolando las brillantes luces de Mónaco cuando Aringarosa le colgó el teléfono a Fache por segunda vez. Agarró la bolsa para el mareo, pero tenía tan pocas fuerzas que no se veía capaz ni de vomitar. Que se acabe de una vez todo esto. Las últimas noticias de Fache le habían resultado casi totalmente incomprensibles, aunque en realidad esa noche casi todo parecía haber dejado de tener sentido. ¿Qué está pasando? Todo se había convertido en una espiral fuera de control. ¿Dónde he metido a Silas? ¿Dónde me he metido yo mismo? Las piernas le temblaban, pero se acercó hasta la cabina. Ha habido un cambio de destino, informó al piloto, que lo miró por encima del hombro, y se echó a reír. Está de broma, supongo. No, debo llegar a Londres cuanto antes. Padre, esto es un avión alquilado, no un taxi. Le pagaré más, por supuesto. Londres está apenas a una hora al norte, y casi no implica ningún cambio de rumbo. Así que, no es cuestión de dinero, padre. Hay otras cosas. 10.000 euros. Ahora mismo. El piloto se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto? ¿Qué cura lleva tanto dinero en efectivo encima? Aringarosa fue a buscar el maletín, lo abrió, sacó uno de los bonos, y se lo dio al piloto. ¿Qué es esto? Preguntó el piloto. Un bono al portador de 10.000 euros emitido por la Banca Vaticana. El piloto no estaba convencido. Es lo mismo que dinero. Solo el dinero es dinero, dijo el piloto, devolviéndole el bono. Aringarosa se sintió débil, y se apoyó en la puerta de la cabina. Es un asunto de vida o muerte. Tiene que ayudarme. Necesito ir a Londres. El piloto se fijó en la joya que decoraba la mano del obispo. Es de diamantes auténticos. Aringarosa miró el anillo. De esto no puedo desprenderme. El piloto se encogió de hombros, y miró al frente. Al obispo le invadió una sensación creciente de tristeza. Observó el anillo. Todo lo que representaba estaba a punto de perderse de todos modos. Tras una larga pausa, se lo quitó y lo dejó con cuidado en el panel de control. Salió de la cabina, y regresó a su asiento. 15 segundos más tarde, notó que el piloto corregía ligeramente el rumbo, y enfilaba más al norte. A pesar de todo, el momento de gloria de Aringarosa se estaba haciendo añicos. Todo había comenzado como una causa santa. Un plan prodigiosamente diseñado. Ahora, como un castillo de naipes, todo se estaba desmoronando, y no se veía el final por ninguna parte. 76. Langdon se daba cuenta de que Sophie seguía afectada por el recuerdo de Hieros Gamos que había presenciado. A él, por su parte, le maravillaba haber oído algo así. Sophie había sido testigo del ritual completo, pero además su abuelo había sido el celebrante, el gran maestre del priorato de Sion. Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau, y Jacques Saunière. No sé qué otra cosa te puedo decir, le susurró Langdon con dulzura. Los ojos de Sophie tenían un tono verde oscuro, y estaban llorosos. Me crió como si fuera su propia hija. Langdon se daba cuenta de la emoción que había ido aflorando a su rostro mientras hablaba, y que no era otra cosa que remordimiento. Un remordimiento profundo, que venía de lejos. Sophie Neveu había despreciado a su abuelo, y ahora lo veía bajo una nueva luz. En el exterior, el amanecer avanzaba deprisa, y su resplandor rojizo se llevaba a otra parte, el manto estrellado de la noche. Por debajo, la tierra aún estaba a oscuras. Vituallas, queridos míos. Teabin se unió a ellos, haciéndoles una reverencia y puso sobre la mesa unas latas de Coca-Cola y un paquete de galletas saladas, disculpándose por lo parco del desayuno. Nuestro amigo el monje todavía no ha cantado, dijo en tono alegre, pero hay que darle tiempo. Le dio un bocado a una galleta y miró el poema. Bueno, encantó, ¿alguna pista? Miró a Sophie. ¿Qué ha intentado decirnos su abuelo? ¿Dónde diablos está esa lápida? Lápida por templarios venerada. Sophie negó con la cabeza, y no dijo nada. Teabin volvió a sumergirse en la lectura de aquellos versos, y Langdon abrió una lata de Coca-Cola, y miró por la ventanilla, con la mente llena de imágenes de rituales secretos y códigos sin descifrar. Lápida por templarios venerada barra es la llave. La bebida estaba caliente. El velo de la noche parecía evaporarse a toda prisa, y contemplando la transformación, vio que el mar se extendía a sus pies. El canal de la Mancha. Ya no iban a tardar en llegar. Langdon le pidió a la luz del día que le trajera otro tipo de iluminación, pero cuanto más clareaba, más lejos estaba de la verdad. El ritmo de aquel verso resonaba en su mente, como resonaban los cánticos rituales de Hieros Gamos, que se mezclaban con los zumbidos del avión. Lápida por templarios venerada. Ahora, el jet volvía a sobrevolar tierra y entonces, de repente, se le ocurrió algo. Dejó con estruendo la lata en la mesa. «No os lo vais a creer», dijo Langdon, girándose. «Creo que he resuelto lo de la lápida de los templarios». A Teabin se le pusieron los ojos como platos. «¿Me estás diciendo que sabes dónde está la lápida?» Langdon sonrió. «No dónde está, sino lo que es». Sophie se incorporó un poco para oírle mejor. «Creo que en este caso, no se está refiriendo a una lápida en sentido estricto, sino a algún objeto de piedra que veneraban los templarios». «No entiendo», dijo Teabin. Sophie también estaba desconcertada. «Lig», dijo Langdon, «durante la Inquisición, la Iglesia acusaba a los templarios de todo tipo de herejías, ¿no?» «Sí». «Inventaban toda clase de cargos contra ellos. Los condenaban por sodomía, por orinarse sobre la cruz, por rendir culto al diablo. La lista era extensa. Y en esa lista, se incluía la veneración a falsos ídolos, ¿verdad? Especialmente, la Iglesia acusaba a los templarios de celebrar en secreto ritos en los que veneraban una cabeza de piedra, el dios pagano, Baphomet». Soltó Teabin. «Dios mío, Robert, tienes razón. Lápida por templarios venerada». En pocas palabras, Langdon le explicó a Sophie que Baphomet era un dios pagano de la fertilidad asociado a la fuerza creativa de la reproducción. La cabeza de Baphomet era representada por un carnero o una cabra, un símbolo frecuente de procreación y fecundidad. Los templarios veneraban a Baphomet, situándose alrededor de una réplica en piedra de su cabeza, y recitando oraciones. «Baphomet», repitió Teabin entre risas ahogadas. La ceremonia celebraba la magia creativa de la unión sexual, pero el Papa Clemente convenció a todo el mundo de que la cabeza del dios pagano era en realidad la representación del demonio. El Papa hizo de esa cabeza la piedra de toque de toda la causa contra los templarios. Langdon asintió. La creencia moderna en ese demonio con cuernos conocido como Satán, tenía su origen en Baphomet, y en los intentos de la Iglesia para convertir al cornudo, dios de la fertilidad, en el símbolo del mal. Estaba claro que Roma se había salido con la suya, aunque no del todo. En las mesas estadounidenses tradicionales, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, aún se veían símbolos paganos de la fertilidad, con sus respectivos cuernos. La cornucopia o cuerno de la abundancia era un homenaje a la fertilidad de Baphomet, y tenía su origen en el mito de Zeus amamantado por una cabra a la que se le rompía un cuerno que, milagrosamente, rebosaba frutas. Baphomet también aparecía en esas fotos de grupo en las que alguien, para gastar una broma, levanta dos dedos en forma de V por detrás de la cabeza de un compañero, como poniéndole unos cuernos. La verdad es que eran pocos los chistosos que sabían que con aquel gesto de burla lo que estaban haciendo en realidad era promocionar la robusta virilidad de su víctima. «Sí, sí», dijo Teabin emocionado. «El poema tiene que referirse a Baphomet. Una lápida, una piedra venerada por los templarios». «Está bien», dijo Sophie, «pero si Baphomet es la piedra venerada por los templarios, entonces se nos plantea un nuevo dilema. señaló los discos del Cryptex. Baphomet tiene 8 letras. Y aquí solo hay sitio para 5. Teavin sonrió de oreja a oreja. Querida, aquí es donde entra en juego el código de la base.